Paradigma Radio, el poder del pueblo. Charlemos, un programa de Paradigma Radio que abre las puertas de su estudio, Félix Ortega, en el que tú puedes traer personajes y, charlando, podemos compartir conocimientos, ideas, experiencias, denuncias, lo que tú decidas. Charlemos. Te espera. Hola amigos, bienvenidos a otro Charlemos de aquí de Paradigma Radio, desde el estudio Félix Ortega. Hace muchos programas, y lo hemos hecho en repetidas ocasiones, hablar de un tema que estos últimos días hay una opacidad, hay una negación de la información, y en los medios de comunicación convencionales no se habla de esta situación. Es la situación que está viviendo Nicaragua. Estamos hace días llevando el conocimiento de lo que ocurre en este país a través de hombres y mujeres que han venido desde Nicaragua, o personas, hombres o mujeres, que desde nuestro país y desde esta ciudad concretamente han estado informándose, apoyando y buscando la forma de poder divulgar lo que acontece en Nicaragua, y sobre todo en estos últimos días en que, repito, y eso es preocupante, hay un silencio informativo que no está explicando lo que está aconteciendo en este país que desde la distancia todos queremos. Nicaragua ha sido un referente de reivindicación y de lucha durante muchos años. Y sin embargo, en los últimos años y estos últimos meses, la situación ha cambiado notablemente. Para introducirnos un poco más en esta situación que vive Nicaragua, vamos a hablar con Marta Barreira, que es una persona que está muy preocupada por el tema, tiene la experiencia de vivir en ese país durante un tiempo, está muy bien conectada con hombres y mujeres de ese país, y creo que la mejor persona que nos puede introducir en este Charlemos a la situación que vive Managua, o vive Nicaragua, es ella, precisamente. Marta, buenos días. Hola, buenos días, Alex. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, bien. Aquí reincorporándonos a la cotidianidad y sin dejar, como tú bien decías, de tener el ojo puesto en Nicaragua y el corazón puesto en Nicaragua, ¿verdad? Sí, porque hemos estado en el mes de julio, agosto, tratando estos temas, buscando la palabra de quienes conocen de una manera muy directa lo que está pasando en este país. Las noticias últimas no dejan de ser preocupantes, ¿no? Sí, la verdad que lamentablemente la situación no solo no mejora, sino que desde mi punto de vista, bueno, digamos que la estrategia del gobierno para masacrar a su propia población se va perfeccionando, ¿no? Si cabe esa palabra. Se va definiendo, va modificándose y va aprendiendo de sus propios errores. Yo creo que el gobierno inicialmente cometió un gran error de forma y fue creerse impune y poder hacer a plena luz del día todo lo que le daba la gana, sin tener en cuenta pues que iba a haber grabaciones, iba a haber testimonios, que hay multitud de pruebas de gente que ha grabado y que ha constatado todas las barbaridades y las atrocidades que se han cometido. Y como digo, bueno, ha ido perfeccionando su mecanismo de terror, y ahora creemos que están en una fase de más selectiva. Ahora, Marta, pero la gente se la lleva. Dime, perdón. La comunidad internacional, ¿está preocupada o simplemente mira a otro lado? Mira, la comunidad internacional, bueno, tú sabes que es mucho decir. La comunidad internacional, si entendemos por comunidad internacional el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están preocupados, están anuentes al tema y le están dando una cobertura bastante significativa. O sea, no podemos olvidar que el 28 de agosto las Naciones, el Alto Comisionado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un informe después de 2 meses de estancia y de observación en el país. El informe no deja género de dudas, el informe es demoledor, el informe acusa directamente al gobierno de todo el montón de atrocidades que la ciudadanía llevaba meses denunciando. Digamos que hay una ratificación institucional, nada menos que por parte de una institución, ¿no?, de la relevancia de las Naciones Unidas, hay una ratificación de todas esas denuncias, ¿no?, que estaba haciendo la gente, la ciudadanía, que en ocasiones hemos sido acusados de todo tipo de barbaridades, ¿no?, de estar fomentando un golpe de Estado, de ser terroristas, de yo qué sé. Se nos ha acusado de todo y, bueno, de repente que el 28 de agosto Naciones Unidas publique ese informe, de alguna manera, pues claro que tranquiliza, ¿no?, porque sabes que la comunidad internacional está mirando lo que está pasando y no está ciega a lo que está sucediendo. Además, el Consejo General de Naciones Unidas colocó en su agenda, ¿no?, el tema de Nicaragua. Es un país muy pequeñito, es un país geopolíticamente, digamos, poco relevante, ¿no?, en el panorama internacional. Uh-huh. Y que aparezca en la agenda es muy, muy relevante. O sea, realmente para nosotros, por un lado, es importante, también creemos que es consecuencia de todo el trabajo de difusión y de incidencia que venimos haciendo desde dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua, en otros países. Pero, claro, por otro lado dices, bueno, ¿hasta qué punto una resolución de las Naciones Unidas significa algo, ¿no? Yo no quiero desprestigiar un organismo de esa envergadura, pero ¿hasta qué punto, no? Ayer mismo hablábamos con otra compañera también de un programa de radio y yo le decía, a ver, yo recuerdo que las Naciones Unidas lleva 25 años emitiendo resoluciones condenatorias a los Estados Unidos en contra del bloqueo cubano. 25 años. Y nada han hecho. Y uh-huh. Nada ha pasado. Se han incumplido sistemáticamente todas las recomendaciones de las Naciones Unidas y nada pasa. Entonces realmente dices, bueno, es importante. Claro que es importante, agradecemos y vamos a seguir incidiendo para que sigan estando presentes, pero por otro lado tenemos claro que no, si el régimen Ortega Murillo no da un paso atrás, es muy complicado por la vía diplomática, es muy complicado parar esto. No, también lo que ha intervenido en Naciones Unidas en sus resoluciones con Israel y Palestina pasa lo mismo, ¿no? No se respeta. Exactamente. No se respetan. Exactamente. ¿Cuáles son las últimas informaciones que tienes tú de lo que ha acontecido estos últimos días, incluso anoche mismo? Sí, mira, las últimas informaciones que tenemos, la gente está poniendo la vista en los presos políticos, se están desapareciendo gente, se están llevando a gente de sus casas en la noche. Como te decía, ¿no?, el régimen ha perfeccionado sus mecanismos de terror y entonces ahora ya no se llevan a la gente a plena luz del día, sino que se la llevan en la noche, se la llevan en su casa, se la llevan de forma imprevista, de manera que nadie pueda grabar y de manera que al final solo tengas testimonios verbales de quienes acompañan a las personas que se llevan, ¿no?, en ese momento. Entonces la gente está muy preocupada por los presos políticos y por la gente desaparecida. Hace dos días hubo una marcha, se llamó la Marcha de los Globos, y la gente salía pues a reivindicar que por favor regresen a toda la gente que se han llevado, ¿no? La policía atacó esas marchas, atacó en diferentes ciudades, en Managua y en otras ciudades, y no solo eso, sino que después de esas marchas ha habido represalias y se han llevado de sus casas a gente que ha estado directamente involucrada en la organización de esas actividades, ¿no? Igual que, bueno, que creemos que tienen, bueno, el aparataje del Estado está presente en muchos niveles y tienen mucha información, están llevando un mecanismo, ¿no?, como de tanto de espionaje como de secuestro propio de un estado de guerra, ¿no? Marta, pero ese silencio de las emisoras convencionales, televisión, radio, periódicos convencionales, en que no tocan ese tema, ¿qué estará pasando? Pues pasa lo mismo que llevamos denunciando varios meses, Alex. Pasa que en el caso concreto de España, creo que también en otros países de Europa, pero voy a hablar del caso concreto de España, aún no hemos logrado un posicionamiento institucional y político potente y unánime por parte de todos los grupos políticos de nuestro país. Entonces, es muy grave la posición de un sector de la izquierda de nuestro país. Yo no me canso de decirlo, me has prestado tu micrófono muchas veces, cosa que te agradezco, para denunciar esto y para seguir haciendo un llamamiento a estos partidos de izquierda que siguen en su tesis de la conspiración norteamericana, para que por favor abran los ojos, para que se documenten, para que se lean los informes, para que hablen con la gente que está aquí, con gente como Roberto, que ahora vas a tener ocasión de hablar con él, para que hablen de sus testimonios en primera persona y que abran los ojos. Entonces realmente yo creo que las instituciones políticas de nuestro país no están poniendo, no le están dando la importancia y la credibilidad a la situación como esto debiera. Y claro, los medios de comunicación, al final sus agendas se rigen mucho por lo que marca la actualidad política, ¿no? En fin, vamos a seguir hablando de estos temas, quieran o no quienes pretenden callarnos o callarse. Y vamos a esta mañana, vamos a hablar con, hemos invitado a un compañero que viene de Nicaragua, que ha vivido en persona esta situación que se está viviendo, y que vamos a pedir que nos narre su experiencia. Y te agradecemos, Marta, que nos hayas introducido en el tema, dado que de esta manera pues hemos actualizado la información de lo que ocurrió anoche mismo con personas que están comprometidas con estos movimientos y que han sido detenidas por parte de las autoridades nicaragüenses. Pues, muchas gracias, amiga, Alex, también por vuestro tiempo siempre y por vuestro compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por participar con nosotros en este Charlemos. Seguiremos hablando. Un abrazo grande. Tenemos aquí en el estudio, efectivamente, a Roberto Dávila, un hombre joven de 48 años, un funcionario del Estado, trabajaba como hombre público, hombre que dependía del estamento del Estado, por ser un trabajador funcionario del Estado, y que ha tenido que venirse a nuestro país y situarse aquí en la ciudad de Córdoba. Y le hemos invitado porque nos ha llamado poderosamente la atención la situación de un hombre, que puede ser el caso de alguna mujer, o de muchos hombres, o de muchas mujeres, que por esta situación vivida en Nicaragua, están saliendo de ese país y están huyendo. Y están pidiendo asilo político aquí en España, y esperemos que, en fin, que nos estén asesorando a todas estas personas, puedan conseguir su objetivo. Y le queremos dar la bienvenida aquí en el estudio Félix Ortega a Roberto Dávila. Buenos días, amigo. Buenos días. La situación, por lo que sabemos, es bastante difícil de entender y sobre todo también un poco difícil de encajar. ¿Ha tenido que huir del país? Así es. Bueno, antes que todo te agradezco la oportunidad que nos das, que se esté divulgando lo que está pasando en nuestro país. A Marta por estar pendiente de lo que pasa en Nicaragua, y le agradecemos esto para que el pueblo de España sepa lo que está pasando en Nicaragua. Decíamos, has tenido que huir, o sea, has tenido que venir corriendo, por decirlo de algún modo. Así es, salí huyendo. ¿En el mes de julio? ¿No? El mes de julio, exactamente el 19 de julio, el día que se celebra la revolución sandinista en nuestro país. Ese día, pues salí huyendo. Gracias a Dios que tenía unos centavos, compré el pasaje y ya que mi sobrina vive acá en Córdoba, me abrió las puertas y me vine para acá. ¿Qué quedó de ese 19 de julio del triunfo sandinista hace tantos años? Bueno, antes era un festejo nacional para el pueblo de Nicaragua, porque con una dictadura de Somoza, pues esta revolución sacó a esa dictadura, pero lamentablemente hoy en día hay otra dictadura. Un cambio muy radical, ¿no? Demasiado. El pueblo nunca esperó eso de este gobernante, pero ahora está masacrando al pueblo de Nicaragua. Cuando dice masacrando, amigo, amiga, oyente, lo dice literalmente, dado que él ha sufrido en carne propia la fuerza que tiene el Estado, lo que está haciendo con la población, dado que falleció su hijo por manos de las autoridades. Así es. ¿En Nicaragua? Sí, así es. Todo empezó en por la ley del INSS, del Instituto de Seguridad Social. Ha llevado a quiebra el dinero de los trabajadores, los bancos están vacíos, no hay dinero para los jubilados, y él impuso leyes para reprimir más a esta gente que se ha ganado su jubilación. Entonces estos ancianos salieron a protestar y vino las fuerzas de la policía mandadas por el gobernante y lo ha golpeado. Los universitarios han visto esta reacción que ha tenido el gobierno con unos ancianos, gente de 60 años hacia arriba, y han salido a protestar a las calles, incluso mi hijo. Dos días después del primer inicio de la protesta, había francotiradores por todos lugares y a mi hijo le han dado un balazo en la cabeza. ¿Falleció? Mi hijo lo dan por muerto instantáneamente. A mí me avisan y yo salgo rápido a buscarlo a los hospitales. Visité tres hospitales. En el último hospital me lo niegan. Se me da la oportunidad de entrar por un conocido trabajador del hospital y encuentro a mi hijo en cuidado intensivo. entubado y en coma. Reclamo a la directora del hospital porque se me ha negado a mi hijo y no me dio ninguna respuesta. O sea que las autoridades han dado instrucciones de negar a las personas que están siendo atendidas en el hospital. Así mismo, ya que ellos los están asesinando, entonces ellos pensaban en ese momento esconder los cuerpos ya fallecidos, darlos por desaparecidos. Pero se me dio la oportunidad de entrar a escondida al hospital y encontrar a mi hijo. ¿Su hijo es estudiante? ¿De qué carrera estudiaba? Mi hijo estudiaba la carrera en la universidad de veterinaria, el tercer año llevaba de estudio, 23 años de edad. Y por las protestas se vio envuelto en esa circunstancia y recibió pues el tiro que pegó un francotirador y falleció. Eso ocurre, ha ocurrido muchas veces, ha muerto muchos jóvenes. Para mi hijo fue el muerto número 64. Mi hijo dilató vivo 16 días en coma. Hasta en ese momento que mi hijo muere era el 64. Hoy en día hay 458 en un lapso de 3 meses. ¿Y consideras que eso va a seguir ocurriendo? ¿Se va a parar? ¿Llegará un momento que se detenga toda esta violencia por parte del Estado? Bueno, es que el Estado ha reprimido al pueblo. El Estado quiere que no se manifieste el pueblo, quiere aterrorizar al pueblo. Pero el pueblo ha perdido el miedo. El pueblo sigue protestando, aun cuando la policía les está tirando balas en las protestas al pueblo. El pueblo perdió el miedo. ¿Cuánta población se considera que está en este movimiento, en esta protesta? ¿Está siendo el pueblo en su gran parte, en su mayoría, están demandando un cambio de esta situación? Es que el pueblo ha sentido en carne propia lo que está pasando. El pueblo se ha manifestado en la marcha de las madres que se celebra en Nicaragua el 30 de mayo, el Día de las Madres. Ese día hubo una marcha que se le llamó la madre de todas las marchas, que participaron aproximadamente 1 millón de personas. El pueblo se ha manifestado grandemente. El pueblo ha dicho: no queremos a Daniel Ortega, que se vaya. ¿Y quiénes defienden a Daniel Ortega? Los paramilitares, los policías y el ejército. Eso es lo que... ¿El pueblo no? El pueblo no. El pueblo no lo quiere. El pueblo ha sufrido de tantos muertos. El pueblo ha sufrido de las represiones. El pueblo ha sufrido de la gente que está echando presa y lo acusan de terrorista. Ha creado una ley que el que se manifieste lo capturan y le aplican la ley. La ley consiste en que de 15 a 20 años preso en la cárcel. Simplemente porque se anda una bandera azul y blanco en las calles protestando. El pueblo no está armado. El pueblo, su arma es la bandera. ¿Y el pueblo seguirá y mantendrá esa lucha? Hasta el día de hoy la sigue manteniendo. El pueblo sigue manifestándose en las calles. El pueblo no le tiene miedo a la policía. Decía Marta que ayer noche detuvieron unas cuantas personas que son significativas en la organización de estas manifestaciones, en la defensa de la población, en defensa de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Esto considera que va a parar en un momento dado o Daniel Ortega seguirá pendiente de todo esto y manteniendo su posición dura con la población? Bueno, económicamente Nicaragua está cayendo porque nadie quiere negociar con Nicaragua. El turismo, que es el medio de obtener dinero, nadie está visitando Nicaragua porque se está dando cuenta de lo que está pasando en nuestro país y el pueblo sigue manifestándose. Daniel Ortega dice que está normal nuestro país y el país de nosotros no está normal. Si usted da un vistazo a los centros comerciales, están vacíos. Después de las 5 de la tarde el pueblo no sale porque tiene miedo que pase una patrulla y se lo lleve. Ahora, ¿Hay toque de queda? No hay toque de queda, pero la policía ha aterrorizado al pueblo, que después de las 5 de la tarde es un peligro andar en las calles. ¿Usted huye de Nicaragua? ¿Deja familia? Bueno, yo salgo huyendo de mi país porque al morir mi hijo, yo me meto a la lucha de las protestas. Y me manifiesto en todas las protestas que hay. Ellos se están dando cuenta de lo que yo estoy haciendo. hace una represión conmigo en el trabajo y tengo que dejar el trabajo. Después me persiguieron en una moto y no me pudieron alcanzar. Yo iba en otro vehículo, en otra moto. Después me siguió un vehículo y andaban detrás de mí. Lo único que hago y la alternativa que me queda es salir huyendo de mi país. ¿Deja trabajo, deja todo? Dejé mi esposa, mis hijos, dejé mi trabajo, a mi madre, a mi familia. Y no solo yo. Digamos, en Costa Rica hay 26,000 refugiados que han huido de nuestro país porque ellos se han salido a manifestar y para el gobierno es un peligro. ¿Cuántos habitantes tiene Nicaragua? 6,000,000 de habitantes. Mucha gente, ¿no? Comparado, sí, con los 6,000,000 de habitantes. Sí, mucha gente, así es. Y toda esta gente está esperando que este gobierno salga para regresar a su país. Tomar una decisión para quedar desarraigado del país, sin trabajo, si vuelves podrá pues, obtener nuevamente el trabajo, ya definitivamente queda fuera. Bueno, creo que en mi trabajo yo tenía 18 años, nunca di problema. Creo que con este gobierno, si sale del país, yo puedo recuperar mi trabajo, porque mi causa fue justa. ¿El hecho de salir a manifestaciones fue por la muerte del hijo o también salía antes? No, no salía. Fue por la muerte de mi hijo. Por un poco yo tenía temor de salir a manifestarme antes que sucediera todo esto, pero yo sabía que era injusto. Además que de eso le trabajaba al Estado. No podría yo manifestarme trabajándole al Estado. Me hubieran echado inmediatamente. Pero cuando ya me pasa todo esto, yo pierdo también el temor. El sufrimiento, el dolor me hace que yo me manifieste, salga a protestar. La verdad que mi hijo me dio una enseñanza. Si mi hijo era joven y yo tengo más edad que él, yo he vivido más tiempo en nuestro país, yo tendría que haber llevado esa lucha, pero mi hijo me ha dejado un ejemplo de lo que no es injusto, de lo que hay que manifestarse cuando tiene que prevalecer la justicia. Y entonces eso me llena a mí de gran dolor, porque yo tenía que haber salido antes que él. ¿Y esa enseñanza cómo la transmitimos a otras personas? Bueno, que hay que perder el miedo. Estamos en una democracia, hay que salirse a manifestar cívicamente y no tenemos que dejarnos pisotear de nadie. Tenemos que salir adelante, sea gobierno quien sea. El pueblo, el gobernante es un periodo que pasa en un puesto de un Estado. No va a ser el dueño del país. El gobernante es cualquier hombre. Entonces el pueblo tiene que salirse a manifestar cuando las cosas no son justas. Somoza y Ortega tienen algo parecido. Pues no, en las manifestaciones tenemos un dicho que dice Daniel y Somoza son la misma cosa, porque al final es un dictador. Al final se enriqueció de nuestro país. Daniel Ortega es un multimillonario. Los hijos de Daniel Ortega son dueños de muchas empresas en nuestro país y tienen este negocio fuera del país. ¿Y Daniel Ortega qué era cuando luchaba con los sandinistas? Bueno, la descendencia de Daniel Ortega no es de Managua. La descendencia de Daniel Ortega es un campesino. Es fuera de Managua. Y lastimosamente el campesino ha sido un buen hombre y es la vergüenza del campesinado Daniel Ortega, porque Daniel Ortega ahora se cree el dueño de nuestro país, cree que Nicaragua es una finca de él. ¿Qué puede cambiar a un revolucionario como Daniel Ortega? ¿Qué cosas, qué hechos hacen que un hombre que ha luchado por su pueblo cambie su actitud? Bueno, el dinero lo hizo cambiar. El poder. Ahora mismo, él, habiendo tantos políticos dentro de su partido, puso a su esposa como vicepresidenta. O sea que ha querido tener a nuestro país como dueño propio de ellos. ¿Están naciendo otros Daniel Ortega desde abajo, desde la lucha? ¿Hay líderes que tengan el carisma de este personaje? Miles de líderes hay. Ahora el pueblo se ha manifestado. se les llama autoconvocados, porque no hay líderes, porque los partidos políticos que existían, Daniel Ortega los compró a todos. Entonces el pueblo no cree en los partidos políticos. Pero ahora mismo han salido muchos líderes, que son los universitarios, que es el campesinado. Ahora mismo Mairena, líder campesino, lo han echado preso. Sí. ¿Ves? Entonces han salido muchos líderes. A lo mejor no habrán cárceles para tantos líderes, ¿no? No habrá cárcel, definitivamente, porque Daniel Ortega solo encarcelará a todo el pueblo. Si en la esquina, después que pasan las manifestaciones, están las patrullas echando preso a la gente. Y yo no sé de dónde saldrá tantas cárceles para tanta gente. Si Daniel Ortega compraba partidos políticos, ¿es que los partidos políticos se venden? Se han vendido, claro que sí, se han vendido. Entonces el pueblo no cree en partidos políticos. ¿Y esta lucha hasta dónde llegará, según Roberto Dávila? Hasta donde el pueblo la permita. Ahí va a terminar la lucha. El pueblo tiene que seguir luchando, el pueblo tiene que seguir adelante. Un hombre no puede tener encerrado a un país. El pueblo tiene que seguir. Y así mismo le hago un llamado a la comunidad internacional que nos apoye. Que no sea, que no tome esto como una noticia y ya la escucharon y ya pasó. No, que se den cuenta de la realidad de las cosas, lo que está pasando en Nicaragua. Yo admiro su valor de poder charlar con nosotros de esta manera tan tranquila, sosegada, a pesar del gran dolor que ha provocado el gobierno de Daniel Ortega al matar a su hijo, ¿no? Parte de mi dolor lo he compartido con los otros padres que han perdido a sus hijos, porque antes yo sufría demasiado, pero me di cuenta que no solo yo siento ese dolor, todo Nicaragua lo siente, y por esto esta lucha. Yo voy a seguir adelante, esté donde esté, para que Nicaragua sea libre, para que vuelva a ser democrática. Y parte de ese dolor me lo he quitado viendo los sufrimientos de los otros padres que han perdido a toda su familia. ¿Usted he de suponer que ha solicitado asilo político? Sí, bueno, en cuanto vine a España, solicité asilo político, entregué todos los documentos, periódicos, videos, entrevistas, y ellos me han recibido todos estos documentos. Lo único que no puedo trabajar, yo era cabeza de familia en mi hogar, no le he mandado dinero, no sé cómo estará haciendo mi familia. Me dicen que hasta dentro de 6 meses me van a dar una tarjeta roja que puedo trabajar, pero hasta este momento estoy de una sobrina, Karen, que es la que me ha proveído todas mis necesidades. ¿Alguien de las autoridades locales, institucionales, alguien la ha recibido? ¿Alguien se ha preocupado por usted? Bueno, creo que no. Más bien la comunidad nicaragüense que vive aquí en España sí se han preocupado por mí, en Sevilla, en Málaga, en Bilbao. Sí, ellos están muy, muy organizados y ellos me están ayudando enormemente. Pero ninguna autoridad aquí local, me refiero del ayuntamiento, algún partido político, alguna organización que dependa del Estado. Pues ninguna, nadie. Antes el día que yo me vine para España, el 19 de julio, yo vine aquí el 20. Ese mismo día me entrevistó la televisión española y aquí en España salí en los medios. También me hicieron una entrevista una periodista que se llama Melisa del periódico El Mundo y también salí aquí en los medios. Confidencial también. Saben de mi problema, pero hasta el momento nadie me ha, el Estado, el gobierno, alguna institución de aquí de España no me han brindado apoyo. ¿Qué espera de este país, de esta ciudad? ¿Cuál puede ser la respuesta que usted necesitaría tener para poder subsistir y tirar adelante y volver a empezar, ¿no? En principio, traer a mi familia para acá, porque tengo miedo que la remetan con ellos, un empleo y estar un poco más cómodo, porque mi sufrimiento de la pérdida de mi hijo, mi sufrimiento de mi familia que estamos lejos, lo que se vive hoy en día en Nicaragua, siempre la represión, Y aún estando aquí, ya en España, el gobierno me mandó a buscar dos o tres veces a Nicaragua. Allá a mi casa, a ver si yo me encontraba para detenerme o qué sé yo, entrevistarme o golpearme o torturarme. No sé qué realmente... Amistosamente no han ido. No, de ninguna manera, no se espera nada de eso del gobierno. En fin, esperemos que dentro de un tiempo no muy lejano podamos volver a conversar y poder ver que las cosas han ido resultando y han ido saliendo adelante. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, la comunidad nicaragüense aquí en España les pide y solicita ayuda al pueblo de España. Dice así: si quieres ayudar a los heridos detenidos y solicitantes de asilo por la represión en Nicaragua, puedes hacerlo a través de la cuenta de la asociación más cerca. El número de la cuenta es 69-21-00-03-93, 61-02-00-21-89-37, la Caixa Asociación más cercana. Y favor indicar el concepto de la transferencia de ayuda, si es para asilo, si es para heridos. ¿Para qué? ¿Asilo cuesta caro? ¿Sí? ¿Los trámites cuestan caro? ¿Vale mucho dinero los trámites de asilo? No cobran nada, pero se le está ayudando a la gente que viene así como mi persona, que no tienen nada. Venimos con la mano vacía y es difícil vivir así y que te digan que dentro de 6 meses podrás trabajar. Entonces, ¿cómo podrá una persona que viene a buscar asilo sobrevivir? En fin, ahí está la situación que vive este amigo nicaragüense, Roberto Dávila. Se encuentra huido del país porque tiene miedo de sufrir alguna represalia por parte del Estado nicaragüense y por lo tanto opta por llegar aquí a este país pidiendo asilo. Y deseamos que las cosas vayan bien, Roberto. Esperemos que vuelva a insistir que dentro de unos cuantos, ojalá que sean pocos días, veamos que estás rehaciendo la vida y organizándote para que puedas resolver el problema de tu familia, que es el más próximo, y soñando tal vez en resolver el problema de tu país, que era un país de ejemplo, de lucha, cuando saltó Somoza del poder, ¿no? Sí, lo que más anhelo es regresar a mi país, a Nicaragua. Es lo que más anhelo, esperando que cuando regrese, que no sea muy largo el tiempo, pues que ya sea una Nicaragua libre y democrática. Y la comunidad internacional que no solo condene, sino que haga hechos concretos, que ayude a nuestro pueblo. Que ese deseo se cumpla, pues, amigo Roberto Dávila. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en Estudio Félix Ortega, en Paradigma Radio. Y seguiremos tocando el tema de Nicaragua porque nos sensibiliza a todos, quienes consideramos que las injusticias se tienen que combatir con la lucha del pueblo, de una lucha pacífica, reivindicativa, de conciencia y la valentía que tienen para seguir adelante con esa lucha a pesar de todas las represalias que ha tomado el gobierno de Nicaragua. Amigo, que tenga suerte. Bueno, le agradezco por todo esto, esperando que nos sigan apoyando para la liberación de Nicaragua. Nicaragüense, la talla cana, la más pencona, madre y mujer, las que no dejes. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, charas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminar.